Saludos, gente. Bienvenidos a Nivel Escondido 153. Este quien les habla es Alex Nation. Aquí arrancando por fin luego de unas extendidas vacaciones. No es broma. Era que bajo el formato nuevo, pues tengo ahora días libres en Nivel Escondido. So, yeah, es un win. Así que yo voy a ser su host para la noche de hoy. Y conmigo, acompañándome aquí en mi regreso triunfal esta segunda temporada, aquí está Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Yeah, es la que hay, estoy bien. Todo bien. Oye, Mash, yeah. Otra vez a solas. Yeah, Alex y Mash en tus noches. Bueno, y literalmente en tus noches, gente. Estamos grabando hoy sábado. Van a ser las 12 de la medianoche, la hora en que sale el lobo. Porque Mash, se supone que nosotros grabáramos mañana domingo, pero Mash me dijo, vale, vamos a grabar sábado porque mañana se me va a hacer un poquito difícil. Y yo, pues dale, chévere, yo los sábados por lo general me acuesto tarde. Y a Mash, como lo dijo Juan en el episodio pasado, para Mash, mientras más tarde mejor. ¿Y qué tal, hermano? Todo bien. Super cool. Pues bueno, nada, pues vamos entonces a arrancar con lo que tenemos para este show de esta semana. Y arrancamos con, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, vamos a las noticias más relevantes para esta semana. Y nuestra primera noticia es una noticia un poco, ¿verdad?, en cierto modo triste para nosotros los gamers de acá de Puerto Rico. Y es que salió a relucir que, sorpresivamente, salió el anuncio de que la cadena de tiendas GameStop, que es la tienda número uno para conseguir artículos y videojuegos aquí en Puerto Rico, va a estar cerrando operaciones a lo más tardar el 31 de marzo. Aparentemente lo que comenzó como un chiste o como un rumor llegó a ser realidad. Así lo comunicaron los empresarios de la compañía GameStop a través de un comunicado de prensa informando el cierre de sus tiendas en Puerto Rico. Esto básicamente estaría afectando a unos 400 a 500 empleados dentro de su firma. Ellos atribuyen a esta decisión a las malas ventas que está teniendo la compañía acá en Puerto Rico. Y no solo en Puerto Rico, la compañía ya viene en descendencia de hace ya varios años. En algunos mercados como España ya cerraron todas sus tiendas, en Australia también ya están en esa etapa, y en Estados Unidos ya está sonando fuertemente de que sí van a reducir su plantilla de tiendas en la nación. Por lo que tengo entendido, ¿verdad?, según me informaron en la tienda, la tienda online va a seguir trabajando, pero por lo menos las sucursales físicas, los GameStop como tal, pues ya el 31 de marzo se despiden de Puerto Rico. Lo que para muchos gamers, ¿verdad?, que no cuentan con la capacidad de poder comprar juegos online, pues esto les hace un roto. Tendrán que entonces explorar otras opciones como Best Buy, Walmart, por mencionar alguno, donde pueden conseguir juegos. Pero obviamente, GameStop como quiera, pues dentro de las cositas que hacían, pues siempre, ¿verdad?, tenían los midnights, te daban perks a ciertos juegos cuando usted los preordenaba. Tenían sus cositas que a los gamers les gustaba. Desafortunadamente, pues ya todo esto se pierde aquí en Puerto Rico. No vamos a tener más midnight releases ni cositas así. Es triste. Bueno, Best Buy los hace a veces. A veces, no todo el tiempo, exacto. Para juegos bastante grandes. Sí, y Walmart llegó un momento dado que lo estaban haciendo para ciertos juegos, pero parece que no le fue muy bien y los dejaron de hacer. Pero pues, es triste. Yo pues era un consumidor de GameStop, siempre apoyé GameStop. Ese era mi escape, ¿verdad? Luego de salir del trabajo, meterme aunque sea para usar allí en GameStop, me entretenía mucho. Y nada, compraba mis jueguitos usados, mis jueguitos nuevos, mis amigos y cositas así allí en GameStop. So, de verdad, es una semana triste para los gamers de Puerto Rico. Así que, Mash, bueno, ¿cómo te cayó esto, brother? Pues mira, esto entiendo que ya hace como 3 años una vez se mencionó que supuestamente se iban a ir y qué sé yo, pero nada, se quedó ahí. Pero me tomó por sorpresa porque conozco varias personas que trabajan pues en GameStop y eso, y me mencionan que sí están haciendo los números, o sea, las tiendas están haciendo los números, por lo menos Montehiedra está haciendo los números, Plaza de América está haciendo los números, Plaza Carolina está haciendo los números, que les tomó por sorpresas a ellos esta decisión, pues porque fue como que para ellos fue de momento, ellos no tampoco se la esperaban. Porque ellos dicen, contra, estamos haciendo los números. Uh-huh. Y bueno, y ellos sí sabían que iban a cerrar varias, iban a bajar operaciones y qué sé yo, pero no pensaban que era que se iba a ir todo. Sí, bien fuerte. Sí, en cuanto a cómo me siento, bueno, pues es un poco triste también porque se pierden un montón de empleos. Y otra cosa es que GameStop era una de las tiendas, por lo menos de videojuegos, que mantenía los precios que bajaban como lo hacían en otros sitios, o sea, como si fuera Amazon y eso, en cambio a lo que es Walmart, Toys R Us y Best Buy, ellos tienden a vender un poco más caro que lo que vendía GameStop. Que eso era una de las cosas pues, que ellos tenían en ventaja. So, bueno, ahora pues vamos a tener que conformarnos con Amazon, que ahora es que ellos tienen el Prime ese, que es 20% de descuento. Uh-huh. Que eso tú vas a ver más adelante. Sí, y las otras cosas es que nada, lo otro es que sean precios regulados, pues ahí puedes ir a comprar en Amazon, ya en Best Buy y eso, pero si no son precios regulados, pues hay que entonces ahora browsear un poco más en las diferentes tiendas. Sí, mano. Lo bueno que tenía GameStop era, por ejemplo, para las personas que les gusta comprar muchos juegos usados, cuando ellos hacían la venta de compra 2 y el tercero gratis, de hecho yo era uno que siempre aprovechaba esa oferta en jueguitos usados, por lo menos para PlayStation 3, siempre me llevaba alguito, y más cuando se acercaba, me traigo unos recuerdos, yo siempre hago eso cuando se acerca Extra Life, cuando se acerca el maratón de Extra, yo siempre daba la vuelta por GameStop para ver si conseguía jueguitos así usados baratos que pudiera incorporar en el maratón, y siempre compraba algo, o sea, siempre salía con algo, pero bueno, de verdad que por lo menos yo me siento bien triste con esto, desde el punto de vista como consumidor y como, ¿verdad? Como ¿verdad? Pensando en estas personas que se quedan sin este empleo. Tú sabes, que la mayoría eran part-time, pero hello, como quiera que sea, es un ingreso que esa persona ya deja de tener. Que es fuerte, fuerte. De verdad que ya están, ellos ahora mismo están corriendo con un 25% de descuento durante todo este mes de enero en toda la mercancía, excepto en consolas nuevas. Ya conozco muchas personas que han aprovechado este especial. Lo que se está especulando es que ya para el mes de febrero aumente a un 30 y eventualmente en marzo aumente a un 40. Lo que ellos van a hacer es yo fui hoy a la de Escorial. Uh-huh. Entiendo que esa no era high volume, pero a lo mejor era, no sé, medium volume. Esa ya estaba casi vacía. Yeah. O sea, yo fui hoy y quedaban poquitas cosas. Compré una cosa ahí que lo hablamos después más tarde. Uh-huh. Pero estaba vacía, o sea, literal. Entonces lo que también me mencionaron es que ellos van a ir cerrando tiendas poco a poco. Que no es que todas se van a ir el 31 de diciembre de cantazo. Sí. El 31 de marzo. O sea, que probablemente en este mes puede ser que cierre alguna. Sí, cierran ahora en enero, creo que cierran una, después en febrero cierran otra, y después en marzo cierran la otra. Entonces me imagino porque que entonces van a dejar como que una por área por los pre-orders. No, y los pre-orders de la gente, que todavía hay pre-orders por ahí, que entonces... Pero van a honrar. No necesariamente. ¿Van a honrar? Sí, pero los van a honrar. Bueno, hasta marzo 31. Ah, pero no estaban los que sean después de marzo, estaban devolviendo los chavos. Sí. Y entonces, pues lo que hace es que si yo los separé, bueno, en uno que es en Carolina y ese cerró, por el área Carolina va a haber otro que sí va a honrar mi pre-order. Wow. Que en ese caso sería para juegos como Street Fighter V, The Division, que sale en marzo, que son los títulos más calientes ahora mismo que van a salir. So, ya antes. Pero yo imagino que entonces lo que hacen es que van cerrando y esa mercancía, que lo poquito que quede, lo mueven para la otra para liquidarlo hasta que eventualmente lo que quede sea una. Que sea un centro de liquidación. Centro de liquidación GameStop. Diablo. Pero sí, mano. Por lo menos la que yo fui a dos esta semana. Fui al GameStop de Santa Isabel y fui al GameStop de Juana Díaz. El de Santa Isabel ya también en cuestión de juegos usados ya casi se está yendo todo. De los nuevos quedan bien pocos, lo que sí que tiene mucha mercancía en cuanto a camisetas, Funko, figuras, de esos tienen un montón. Eso no ha bajado. El de Corea no tenía nada de eso. El de Corea le quedaba. En la pared de PlayStation 4 no tenía nada. No había nada de PlayStation 4. Anda, por si es. La de usados tenían ahí unos pocos. La de Xbox One también tenían unos pocos. En cuestión de figuras y eso, figuras no le quedaban casi nada tampoco. Esa sí que se está yendo completa. Ah, pues allá mismo una de las que se bajó. Que cierra. Sí. Wow, increíble. Pero nada, let's move on. De verdad que es bien triste esto, ¿verdad? Para la economía del país. O. Nada, esperemos a ver qué pasa con esto. Yeah. Y tenemos por aquí que Daybreak anunció que DC Universe Online, el juego MMO Free-to-Play, va a llegar esta primavera al Xbox One. Wow. Yeah, este juego está disponible actualmente en PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. Y este juego salió en el 2011 para PlayStation 3. O sea que ahora es que va a salir para Xbox One. Wow. Yo cuando salió ese juego yo lo jugué mucho y creé un personaje y lo subí hasta lo último. Hice varias cositas. A mí me gustó, lo que pasa es que yo un momento estaba solo totalmente porque no tenía nadie con quien jugar que yo conociera. Uh-huh. Y las cosas más difíciles pues solo era bastante difícil hacerlas. Pero el jueguito, si tienes un par de gente que conozca, el juego está muy bueno, dale un try a los que no lo han jugado, ¿verdad? Que no tenían PlayStation 3 y PlayStation 4 en algún momento, o PC. Dale un try y de verdad que está muy bueno. Y uno aprende mucho de lo que es el universo de DC. Que eso es una de las cositas que dice, ah, sí, uno como que dice, ah, sí, mira, este tipo es esto. A lo mejor lo había escuchado, pero no sabía qué interacción hacían en el mundo. Eso está chévere, uno aprende con eso. Mano, eso me trae recuerdo. Ese fue uno de los, bueno, yo creo que uno de los primeros juegos que yo jugué cuando me compré PlayStation 4, ya que la librería era tan corta. Ese fue uno de los juegos que yo bajé y yo creo que un par de veces nos llegamos a conectar a jugar DCUO, mano. Y después yo me quité porque habían ciertas mecánicas que yo no entendía, o sea, era un MMO y yo pues no era como que muy diestro con los MMO y jugar solo es un pain in the butt. Entonces lo que hice fue que desinstalé el juego. Primero que se tardó un montón en ocupaba bajar un montón de espacio. Y para conectarse era un desastre. Ocupaba casi 100 gigas. Diablo, sí, para jugar el PvE. Ah, diablo, mano. Era horrible, horrible, horrible. Pero muy buen juego, muy buen juego. Como dice Mash, de verdad que deben bajar y darle un try. Si a usted le gusta ese universo de MMO con personajes de DC, do it. No se van a repetir, yeah. Es muy buen juego. Pues bueno, otra noticia más que también pues sacudió, esta vez el mundo musical, es que se anunció el fallecimiento, ¿verdad?, del actor y músico y una figura icónica del pop, David Bowie, que falleció a los 69 años de edad. David Bowie, ¿verdad?, luego de una lucha contra el cáncer que duró por 18 meses, murió en su casa rodeado de amistades y familiares. Falleció tranquilo, en paz, según comunican, ¿verdad?, las diferentes periódico de los medios noticiosos, ¿verdad? David Bowie pues se caracterizó pues obviamente por su música y por las diferentes películas que él participó, así que a lo mejor muchos de nuestra generación pues definitivamente lo recordamos, y más en aquella icónica película de Jim Henson de 1986 llamada Labyrinth, que era el antagonista principal de esa película. También él interpretó otros personajes, por ejemplo, hizo el papel de Nikola Tesla en la película de Christopher Nolan del 2006, The Prestige, que fue junto a Hugh Jackman y Christian Bale. Esa película es buena. Esa película es buenísima. Así que, nada, la música pues pierde otra estrella del rock. David Bowie se caracterizó también porque David Bowie estableció hasta cierto punto un trend en la moda en esa época. Él fue bien visionario en cuanto a la moda. Lo que es una Lady Gaga hoy en día, él fue en su época, él era eso, un divo. Y la música de él era bien diferente para ese tiempo, era como bien viajosa. Sí, era un viaje musical brutal. Muchos recordarán la canción icónica de que canta junto con Queen, que es Under Pressure. Esa canción, cuando esa canción, ese arreglo con Queen, que eso quedó brutal. la canción. Y la de Space, otra bien famosa de él es Space Oddity. Ah, exacto. Es la de, o sea, está brutal. Sí, también. No, el tipo de verdad que, como dije, la música pierde una estrella, gana un firmamento, pero pierde en vida una estrella de lo que fue la música y tremendo actor. El tipo de verdad que se metía en los papeles y hacía un excelente trabajo. Así que nada. También, en estos días también murió Alan Rickman, que es el, sí, man, el actor de que salía Hans Gruber en Die Hard. Sí, man. Y también el Severus Snape en Harry Potter. Severus Snape, que también murió más o menos a la misma edad y murió por el cáncer del páncreas. Ay, Señor Jesús, maldita enfermedad, Dios mío. Ay, así que se han ido los cuantos, que también se fue Lemmy de Motorhead. También se fue por cáncer. No, este año está feo. Este año está feo para las estrellas del cine y del rock. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y también falleció el de Stone Cold Temple Pilots, el vocalista que fue un momento dado de Stone Cold Temple Pilots. Stone Temple Pilots. ¿Por qué dije Stone Cold? Estoy pensando en Austin. Stone Cold Steve Austin. Hell yeah. Así que el año empezó un poquito malito. Esperamos que mejore, pero ya, así que descanse en paz David Bowie y todas estas personas que mencionamos aquí en la noticia. Bueno, como mencioné ahorita, si eres un gamer y tienes Amazon Prime, pues tienes buenas noticias. Resulta que ahora, como beneficio de ser miembro Prime, Amazon estará dando un 20% de descuento en todos los juegos nuevos, y esto hasta 2 semanas después de haber salido, y esto incluye las pre-orders. Este descuento aplica a copias físicas y ediciones especiales del juego. Esta oferta no aplica a consolas ni a juegos digitales. Awesome. Freaking awesome, yeah, man. Muy buena, muy buena. Amazon, o sea, como pateando se el caído. GameStop. Se nos fue GameStop y pues apareció Amazon. Este es un sistema, este sistema de Amazon de 20% de descuento es algo que se parece mucho al Gamers Club que tiene Best Buy. Ah, sí. Que tú pagas, creo que $20 mensuales o $15 mensuales. Para tener esta descuento, este tipo de descuento en cuestiones de las pre-ordenes y juegos nuevos y eso. So, está llevando por la misma línea, lo único que en lo de Best Buy solamente nada, incluía Gamers Club, que era el 20% de descuento. Ahora pues Prime pues te incluye todas las cosas que yo incluía más esto. So, que está muy bueno. Amazon Prime cada vez se pone mejor. Y les recuerdo, ahora mismo, en estos momentos, la membresía de Amazon Prime hasta el 19 de enero creo que la puede conseguir a $73. Entonces, eso es si eres nuevo. Si nunca te habías hecho miembro. Empezó Prime, creo que ayer, creo que empezó la promo, si no me equivoco. Okay. So, aprovechen, no se van a arrepentir. Bueno, yo aproveché esta oferta. Yo preordené Street Fighter V. Prácticamente me salen $47. Preordené Uncharted 4. Ese me salió en lo mismo, 47. Sí, 47. So, de verdad que aprovechen. Es que yo creía, fíjate, yo creí que había preordenado The Division y no le di click para preordenarlo. Tengo que preordenarlo. De Division, me interesa ese jueguito. So, gente, aprovechen de verdad. Y si es Prime, obviamente no le cobran el shipping. Así que yeah, Amazon dando el estacazo final a la industria de los juegos, de las tiendas de juegos físicos. Wow, todo así. Muy fuerte. Bueno, pero nuestra próxima noticia es para nuestros amigos fanáticos, ¿verdad? De los amigos. Y más si usted es un ávido coleccionista de amigos como yo. Y lo digo en el sentido de que compra los amigos y no los saca de la caja. Pues les tengo buena noticia. Ustedes saben que la semana pasada salió al mercado el Shovel Knight amigo. Y pues yo soy uno que lo mandé a comprar porque me gusta Shovel Knight y obviamente colecciono amigos. Pues tienen buena noticia. Y es que por alguna particularidad, el empaque donde viene este amiibo le permite a usted escanear la funcionalidad del amiibo sin tener que sacarlo del paquete. esto es algo que no se puede hacer con los otros amigos de Nintendo como tal, ya que la empacadura de estos amigos traen un metal que protege la base del amigo y no permite que sea escaneado directo de la caja. Parece ser que cuando empacaron estos Shovel Knight no le incluyeron ese metal protector, so que después se puede escanear la funcionalidad del amigo sin tener que sacarlo. Claro, según dice el artículo, esto tiene que intentarlo una o dos veces o hasta tres hasta que lo coge, pero de que funciona. Así que si usted es coleccionista de amigos y no quiere romper la caja, pues ya sabe que luego de varios tries puede intentar escanearlo sin tener que abrir su caja. El precio ahora mismo por internet de este Shovel Knight se consigue por $12.99. Ya el mío llegó, fue que no he ido al correo a buscarlo, pero ya está ahí mi Shovel Knight. Nice. Está bueno, mano, gente que lo que le colecciona. Hay mucha gente que colecciona y los quería usar y compraban dos. Chacho, yo tengo, fíjate, yo empecé lento coleccionando los amigos, mano, y ya de verdad tengo tremenda colección de amigos. El último que me compré fue Star Fox, que lo conseguí en GameStop, o que de eso voy a hablar más ahorita. Pero sí, mano, yo tengo mi coleccioncita de amigos todos en cajas, no he abierto ni uno. Ah, yo los abro. Me van a insultar, pero pues no los he abierto. Yeah. Bueno, y tenemos por aquí la última noticia, es que Payday y Goat Simulator se unen para crear contenido para el juego de Payday. ¿En serio? Y así como lo escuchas. En este DLC los jugadores tendrán que interceptar un camión con las cabras, las cuales tienen cocaína en por su Dios. Interior. El objetivo de la misión es conseguir las cabras y llevarlas a un lugar en la misión. Este DLC ya está disponible en PC y tiene un precio de $6.99. Este DLC incluye una escopeta, 4 melee weapons, 4 máscaras, 4 patrones para poner las máscaras, 4 materiales para las máscaras y 5 achievements nuevos. Y esto incluyendo la misión de Goat Simulator. Ay, mi madre. Bueno, cuando yo escuché esto, está super funny. La cuestión es que para Goat Simulator hay algo parecido como se juega en Payday. Ellos hicieron también ellos ayudaron a Goat Simulator, y es que tú haces hasta misiones como si fueran de Payday en el juego de Goat Simulator, lo único porque son misiones más al garete. Pero te pones las máscaras de los de Payday, y entonces pues uno de los personajes es una cabra, otro personaje es un camello, otro personaje es un flamingo y el otro personaje no me acuerdo cuál era. Pero algo así como que esa es tu ganga, entonces tú le cambias las máscaras y todo. Wow. Eso. So, está chévere, o sea, son cositas chéveres que le hacen al juego. Así que Payday sigue con vida por ahí. Wow. Oye, que nosotros llegamos a jugar bien poquito de Payday, mano. Sí, mano, es que en el de PlayStation no era como que la mejor experiencia. Estaba como que medio glitchy. Me gustaba la música cuando todo se iba al ya ustedes saben dónde, que se formaba el tiroteo, que la música cambiaba y se ponía esa tensión. Eso era lo cool que tenía ese jueguito. Me encantaba esa parte. Bueno, pues de esta manera finalizamos con las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar al dato geek de la semana. El dato geek de la semana. Bueno, y el dato geek de la semana es sobre el escritor Edgar Allan Poe. Este nació en enero 19 del 1809. Y ¿verdad? Entre sus trabajos más reconocidos está The Telltale Heart, The Raven y Annabel Lee. También películas basadas en sus novelas como The Raven. Y esto también inspiró a series de televisión como The Following. Oye, Mash, ¿tú llegaste a ver The Raven? Sí, mano, la vi. Es muy buena película. Esa, refréscame la mente. Esa es la película que supuestamente es basada en Jack the Ripper, pero no es Jack the Ripper, es un copycat. Corrígeme. Diablo, mano, de verdad que no me acuerdo. Porque yo sé que, obviamente, yo... Porque yo no me acuerdo mucho de la trama, pero sé que la vi y sé que me gustó. O sea, de ahí me acuerdo. Pero sé que él bebía, creo que él bebía mucho, creo que es que en The Raven es con Edgar Allan Poe como tal. John Cusack hace de Edgar Allan Poe. De eso me acuerdo, y que bebía mucho, como se decía, de Edgar Allan Poe, pero no me acuerdo cómo está la trama completa de la película. Pues alguien, ¿verdad? Algún de nuestros oyentes que ¿verdad? Que me corrija si acaso dije algo incorrecto sobre la película de Raven. Es como que me suena, que era como que en ese universo, yo no sé, que solo me inspiró a él a escribir los libros de... escribir el libro... Ah, ya sé, ya creo que me acuerdo. Es que él escribía como uno... como unas historias de terror o de horror en para el periódico, y había alguien que se estaba copiando eso mismo que él decía y mataba y a la gente. Los hacía en la vida real. Entiendo que eso era. Pues ahí está. Pues, no, porque me corrieron, pero para mí eso era. Y entonces era como buscando quién era la persona que estaba haciendo las matanzas. Ah, y la policía entonces lo llama a él porque como él escribe para que los ayude a localizar a la persona. Exacto. Nice. Gracias, Mash. Esta serie de Following, fíjate, yo he escuchado mucho esa serie de Following y no me ha dado con verla, mano. Esa es con... Yo vi el primer y el segundo season. Esta es con Kevin Bacon. Yeah. Y el que hizo The Punisher en la primera, no me acuerdo el nombre. Ajá. Y es buena, o sea, tiene que ver con... Lo que tiene que ver con Edgar Allan Poe es que ellos básicamente se viven los libros de Edgar Allan Poe. Y como que... como todas sus historias y lo que dice Alan Poe en su libro, pues es lo que es, son cosas así. O sea, es como una secta que adora a Edgar Allan Poe. Oh my God. Qué raro. Yeah. Ah, pues cool. Pues nice, pues ahí tienen el dato geek de esta semana. Vamos entonces rápidamente a pasar a las publicaciones. Bueno, gente, la próxima semana sale al mercado Resident Evil Origins Collection. Esto estará saliendo para PC, Xbox One y PlayStation 4. También por ahí viene Life is Strange Limited Edition para PC, Xbox One y PlayStation 4. Gone Home va a estar disponible en Xbox One. World of Tanks para PlayStation 4. Boss Simulator 16 para PC. Y Mario & Luigi Paper Jam Bros. Para 3DS. Mash, ¿algo de que esto viene por ahí que te interese? Nada. siempre me ha llamado la atención Life is Strange, este juego como los de Telltale Games casi. Hey. Y siempre me ha llamado la atención, ha tenido muy buenos reviews y la gente le gusta mucho, pero tengo es que es un juego, ¿sabes lo que me recuerda mucho a ese juego? Tú llegaste a ver la película The Butterfly Effect, es sí. Algo así. Pues sí, bueno, me interesa muchísimo. Los otros días que hubo el sale de diciembre de Steam, lo pusieron bien barato y se me olvidó comprarlo. Sí, pero véalo, que a lo mejor lo vuelven y lo ponen. Trate de conseguirlo, porque yo he visto algunos streams de ese juego y de verdad que la mecánica y la historia está bien interesante. Bien interesante. So, yeah. Bueno. Pues de esta manera ya terminamos con las publicaciones. Vamos entonces a pasar al Movies Box Office. Y en la quinta posición tenemos a Daddy's Home con 9.3 millones. En la cuarta posición y estrenando esta semana tenemos 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi con 16 millones. En la tercera y bajando dos posiciones tenemos a Star Wars The Force Awakens con 25 millones. En la segunda posición tenemos a The Revenant con 29.5 millones y en la primera posición y estrenando esta semana tenemos a Ride Along 2 con 34 millones. También para los estrenos de la próxima semana están Dirty Grandpa y The Fifth Wave. Así que ese es nuestro Movies Box Office para esta semana aquí en Nivel Escondido. Bueno, gente, ahora sí, lograron, ¿verdad?, saber a cuál película pertenecía a la melodía del principio. Si no, pertenecía a la película The Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Yeah. Bueno, gente, vamos entonces a pasar a la sección, ¿verdad?, una de las nuevas secciones que tenemos aquí en el podcast. Y esta semana se trata del Trivia Challenge. ¿Y de qué se va a tratar el Trivia Challenge de esta semana? Pues lo vamos a estar dedicando a la película The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Así que, yeah. Mash, ¿estás ready? Bueno, tenemos aquí 10 preguntas que les voy a estar haciendo a Mash y a nuestros oyentes, a ver, si las pueden acertar todas. Son preguntas de múltiples respuestas, o Mash, tienes que... Hace tiempo que no la he visto. Mash es una autoridad en todo lo que se relaciona a Lord of the Rings, so yo veo usted. Así que vamos a arrancar con nuestro primer Trivia Challenge de Nivel Escondido. Y nuestra primera pregunta es... ¿Quién fue el primer Hobbit en salir en la película? A. Sam. B. Frodo. C. Bilbo. D. Merry. Creo que fue Bilbo. ¡Clic, clic, clic! Eso es correcto. El primer Hobbit en aparecer en la película fue Bilbo. Muy bien. Bilbo Baggins. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Frodo en la película? A. It is sure is shady here. B. Gandalf's coming. C. You're late. D. What a good book. Creo que you're late. La B. Gandalf's coming. Gandalf. Era esa. Ahora, estaba interesando. Porque además que creo que él le dice a Bilbo que está... Yo creo que él también dice a Bilbo que él está tarde para su cumpleaños. Él le dice que ¿verdad? Wizard is never late. Algo así. A wizard is never late. Or is he on time, or he wants to be late. Algo así, si me acuerdo. Bueno, Ryan, pero no importa. Todavía tienes chance. Tercera pregunta. Cuando Eowyn apareció por primera vez ante los Hobbits, ¿quién dijo, she's an elf? A. Merry. B. Sam. C. Aragorn. D. Pippin. Sí, ahí. Yo creo que fue Sam. Mary. Decídete. Una respuesta. Correcto, my friend. Fue Sam. Sí. Y sí, fue Arwen, porque fue la primera vez que apareció cuando ellos estaban, que a Frodo le entierran la cuchilla esa envenenada. Uh-huh. Y aparece a ayudar a Aragorn para curarlo. So yeah, es Arwen, no es Eowyn. Vamos para la cuarta pregunta. ¿Quién fue el primero en sugerir que Frodo se encargara de llevar el anillo a Mount Doom para destruirlo? A. Boromir. B. Gandalf. C. Frodo. D. Galadriel. Clic, clic, clic. Correcto, my friend. Fue el mismo Frodo que sugirió el llevarlo a Mount Doom. Me acuerdo que ahí Gandalf hace como ¿por que... Why? Cabezón, quédate callado. Bueno, quinta pregunta. En la introducción se presenta a Isildur después de haber sido asesinado. ¿Isildur? ¿Cuántas flechas se ven en su espalda? A1, B2, C3, D5. Oh my God. Tres. Clic, clic, clic. Correcto, my friend. Tres flechas. La pegaste porque la pegaste. No estaba seguro. Sí. Oye, pero este gato lejos. Oye. Se acabaron. Bueno, la sexta pregunta. ¿De quién es hijo Gimli? A. De Thor. B. Gloin. C. Frain. Y D. Gimlo. Gimli. Son muy bien. Clic, clic, clic, clic, clic. La letra B, correcto. Gimli, son of Gloin. Bueno, séptima pregunta. ¿Cuál es el nombre del pony de Sam? A. Bob. B. Bill. C. Fred. Y D. George. Anda. Diablo. ¿Cuál? Fred. Era Bill. Yo tampoco me acordaba de eso, mano. Así que no voy a hacerte fronte porque yo tampoco lo hubiese pegado. Pregunta número 8. ¿Por cuántos años estuvo perdido el anillo? A. 423. B. 1900. C. 2500. D. 3535. Creo que fue el de 1900. C. 2500 años. Ese es otro detalle que no está pendiente. Gracias, Juan. Bueno, vamos para la novena pregunta. ¿Cuál es la primera línea de la película? A. Much that once was is lost. B. I am our prestar aen. C. The World Is Changed. Y de Han Mafon de Nen. The World Is Changed. I Amar Prestar Aen. Fueron las primeras líneas de la película. Hey, what the hell? Yo tengo que ver eso de nuevo. Bueno, y nuestra última pregunta. Cuando Frodo despierta en Rivendell, ¿qué fecha es? Oh my God. Yo. 29 de septiembre, 24 de octubre, 23 de noviembre, 14 de diciembre. Octubre, no sé. ¿Qué, qué, qué? La pegaste. 24 de octubre. Wow, bueno, hasta aquí esta excelente trivia de Lord of the Rings. Mash se fue de 7-3, ¿verdad? Si fallaste 3. Yeah, de 7, sí. De 7, de 3, de 7, de 7-10, perdón, dije de 7-3, de 7-10. So, no está mal, Mash, no está mal. Es que ustedes conocen como el gatonejo, el tipo tiene una mente para pa encontrar cosas que uno no ve a simple vista ni escuchar. So, aquí hay unas cuantas que yo no hubiese pegado. Definitivamente, pero muy buena trivia, así que sí, espero que la hayan disfrutado. Así que oyentes, ¿cuántas ustedes pegaron? Déjenos saber en los comments si les encantó esta trivia dedicada a Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings. Bueno, y de esta manera, mi gente, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Así que vamos a empezar con Mash, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Ya, yo voy rapidito, yo tengo casi lo mismo que la otra vez. Sigo jugando Fallout 4, sigo jugando Lego Dimensions, compré un montón de Lego Dimensions por Amazon, que estaban en un precio bastante nice. Bueno, así que no me han llegado, pero cool. Compré bastante, y compré un control rojo en GameStop, con el especial de los 25% de descuento, y redimí los Power Up Rewards, gente, si redímanlo. Que después se les va y bueno, no tienen que hacer que, con ellos. Mucho me dijo que todavía se pueden utilizar online. Y bueno, yo lo redimí y compré el de Battlefront porque estaba buscando Just Cause, no estaba, y ya como que no, que como ya no viene de eso nuevo, mercancía nueva, pues dame Battlefront, y tenía una copia nada más, y entonces pues nada, no me salió en nada. Así que voy a Battlefront con los Power Up Rewards. Cool, awesome. Esa fue muy buena compra. Yeah. Y el control, además de eso, nada, mano. Pues mira, en mi caso yo también aproveché el descuentito de GameStop. Yo me compré Mario Maker, que hacía tiempo que estaba loco por comprármelo para el Wii U. Aproveché el Mario Maker, también me compré la figura de Star Fox, ¿verdad? Del amigo, que también tenía descuento, que daba uno, me dije, espérate, pues déjame con este Star Fox, porque o sea, la gente fastidia mucho que si Star Fox es bien difícil de conseguir, pues lo agarré. Entonces después volví, que fue cuando fui al de Juana Díaz, y aproveché y me compré para PlayStation 3, me compré Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que hacía huele mil años que estaba loco por comprarme ese maldito juego. Y nunca me lo compraba. Y también salí de allí con uno para el Wii. Sí, gente, un juego para el Wii. Para el Wii regular. Me conseguí el Metal Slug Anthology. En el área de Wii, con el descuento. Eso lo puedes jugar, jugar en Wii U. Lo puedo jugar en el Wii U. A mí me encanta mucho. Y ese juego yo lo tuve. Fue que yo lo di en trading, mano, bien tontamente, y lo vi allí, pero déjame agarrarlo. Así que, nada, deja ver si esta semana vuelvo y paro. Porque fíjate, me dañaste la mente con el control. Los controles nunca están de más. Y en el de Juanadía tienen un montón de los rojos. Parece que nadie quiere comprar los controles rojos, mano. No sé. Sí, en este también había un montón de los blancos se fueron a ajuste y los azules. Pero los rojos nadie los quiere. That's weird. So, yeah, así que yo aproveché ahí y me llevé un par de titulitos ahí para la colección. No compré nada nuevo de PlayStation 4, porque a las dos que fui ya no queda más nada de Battlefront. Yo dije, contra, si consigo un Battlefront, voy a llevar un Battlefront. Pero no estaba Battlefront. Parece que la gente aprovechó y le dio duro. Así que nada, y volveré otra vez a ver qué sigo allí rebuscando por las esquinitas a ver qué queda. So, yeah, eso es prácticamente lo que he estado haciendo. Bueno, ahora sí, vamos entonces, ya estamos ya terminando este podcast para esta semana. Vamos entonces a pasar a los comentarios. Y nuestro primer comentario viene de nuestro oyente, un oyente nuevo llamado Kaku Music Solar. Él lo que hizo fue que hizo un resumen de tres comentarios de los tres episodios pasados. Vamos a comenzar con el comentario para el episodio 150. Dice: ¡FIFA los Fafers! ¡Llegamos al Chole! Por aquí voy, a ganarme el comment del año 2016 desde tempranito. Tremendo el episodio 150, muchos invitados, se quedó súper, especialmente la presencia fémina. Ando con sentimientos encontrados con Mash. La interpretación caquística de mi comment quedó excelente, pero si te metes con Final Fantasy VII, lo que hay es placa, placa. Episodio 151. Bueno, saber que van a haber cambios. Bueno, dice, bueno, saber que van a haber cambios. Lo que me temía es que sean un poco cortos los episodios. Pues me gusta disfrutar de su compañía y conversación por lo menos una hora o más. Episodio 152. Como me temía, sí fue un poquito corto el episodio. Juan, vete a ver Jessica Jones. Sé que me quedan un par de cositas, pero tendría que revisar los tres episodios. Así que excelente el comentario ahí de nuestro compañero Kaku Music Solar. Bueno, Mash, ¿y el próximo comentario? Mete la mano. El próximo comentario es de un oyente que nunca había escuchado. Debe ser sí, nuevo, nuevo. Sí, su nombre es Alex. Eso suena a nombre de todo, hermano. Sí, me ha conocido como Alex Nation. No sé de verdad quién es. Y nos comenta: muy bueno el nuevo formato. Sabrán que tuve que escuchar dos veces la escena para acordarme de qué película era. Cuando escuché el Somebody Get Down That 50, ahí fue que la campana sonó. Tremenda película. Es más, me dieron ganas de verla otra vez. De hecho, así. Y eso fue. Así fue. Ahí Alex nos envió una foto y nos dice: ¿de qué película es esta? Es una nueva sección. Juan no la había visto. Juan no ha podido ver esta película. Juan como que se enfogó, ¿no? Porque dice: ah, es que yo la he visto ya un millón de veces. Gente, estamos hablando de Black Hawk Down. Ustedes saben que Juan, y ya lo comentaron en el episodio pasado, Juan no puede ver esa película. Él le da algo, él se pone mal. Él se pone mal viendo Black Hawk Down. So, yeah. Pero me dieron ganas de verla y como yo tengo el DVD, me puse a verla. De la que es, de hecho, esa peliculita me encanta. No, envejece bien. Bueno, pues de esta manera finalizamos con los comentarios. Vamos entonces a pasar a el cierre. Bueno, gente, en Extra de Puerto Rico estamos ahora en proceso de reclutamiento para nuestra campaña del 2016. Así que lo que usted puede hacer para unirse a nuestro equipo, lo que tiene que hacer es visitar extraipr.org y presiona únete a nuestro equipo. Así de sencillito. También les recordamos que nuestro podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos para que escuchen a nuestros compañeros de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omotesha Tsushima y PSNPR Remastered. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que nada, por el momento, nada nuevo en YouTube. No estuve trabajando nada durante estas semanas. Así que vamos a ver cuándo arranco con un par de cositas para el canal de YouTube de Nivel Escondido. Así que bueno, de esta manera, Mash, nos despedimos. Se acabó nuestro encuentro íntimo para esta noche de hoy. Yeah. Probablemente que descansen y será hasta la próxima semana. Bye. Cuba.